Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes de este noticiario de Zona Cultura, que lo escucha en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 amplitud modulada. Gracias a todos por incorporarse y ser parte de este encuentro con la cultura, uno de los noticiarios, el único en el país, diríamos nosotros, que emite exclusivamente información cultural. Queremos también invitarles a que se puedan unir a este encuentro con la cultura a través de la www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Hoy es viernes 28 de julio de 2017 y creo que la mayor parte está preparándose ya a poner todo de sí para finalizar esta semana. Les recordamos que hoy hay pico y placa para quien, Darío. Efectivamente, hoy es viernes, estamos cerrando ya la semana. Hoy no circulan los automotores con el último dígito en su placa 7 y 8. Recuerde, desde este, exactamente 0 y 9, tenemos una corrección. 0 y 9 no pueden circular desde este momento, desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. A partir de la tarde, desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30, se repite esta restricción. Recuerde que si usted viene de provincia, también aplica la restricción vehicular pico y placa para los automotores que son de otra provincia. No puede ingresar al distrito metropolitano en el perímetro que comprende en la avenida Occidental, al occidente, en el norte con la avenida Diego de Vázquez y al oriente con la avenida Simón Bolívar, también al sur con la avenida Morán Valverde. Les recuerdo, desde las 7 de la mañana, 9 horas con 30, en la tarde, 4 de la tarde hasta las 7 horas con 30. Y damos a conocer la información de ECU 911 Quito, quien manifiesta que la vía Pifo-Papayacta, kilómetro 17, está habilitada parcialmente. El resto de vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran sin novedad. Esto ha sido publicado hace 39 minutos. También tenemos novedades en la Agencia Metropolitana de Tránsito. A través de la cuenta de Twitter publicada hace 3 minutos nos dicen: precaución, cierre de un carril en la ruta Viva Redondel hacia el aeropuerto en el sentido norte-sur, esto debido a incidente de tránsito. Así que tenemos estas novedades en las personas que se están trasladando en la ruta Viva. Hay un carril cerrado debido a un incidente de tránsito. Y bueno, en lo que respecta al aeropuerto Mariscal Sucre, operaciones normales en este espacio, así que solamente nos queda recordarles, como siempre, por favor, límites de velocidad, recordarlas. Otro de los aspectos importantes también, mirar la señalética, revise su vehículo y que tenga usted buen viaje. Y los que van hasta el aeropuerto, por favor, adelante el tiempo, si es posible. Vuelos internacionales 3 horas, vuelos nacionales 2 horas de anticipación para que usted no tenga inconvenientes. Y lleve todos los documentos. Así es, eso también ya en su agenda. Titulares en Zona Cultura. 7:04, 7:04 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en el Ecuador insular. Y nos vamos con el detalle de la información de lo que usted podrá encontrar en estos 60 minutos de información cultural. El concurso Dilo con Música premió al ganador en el marco de los 73 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra Cómo acabar con la cultura vuelve a los escenarios. La Fundación Teatro Nacional Sucre cierra por todo lo alto su Festival de Música Clásica. Ecuador y Venezuela se unen a través de la música. Hoy en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una conferencia revelará los secretos de la sabiduría ancestral afroecuatoriana. La Orquesta Nacional de Joe de Estados Unidos se presenta en Quito. En Quito se presenta la obra Cómo acabar con la cultura. El Ballet Nacional de Ecuador festejará sus 37 años con el público. El grupo Distópica presenta la obra Efímero en Ambato. El microteatro regresa a Cotocollao. Esta noche la danza Butó estará presente en las inmediaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siete de la mañana con 6 minutos y en nuestro segmento de opinión nos acompañará. Así es, hoy tendremos la compañía de quienes son parte de la Semana del Rock. Nos acompañará Pablo Rodríguez y también integrantes de la agrupación Niroda. Hablaremos sobre este festival de rock que ya se está desarrollando en la ciudad de Quito y que tiene su punto neurálgico al sur de la ciudad. También estará con nosotros Gustavo Garcés de la Casa Artística de Sur Editores. Hablará sobre el evento Pasillando Ando, Suspirando Voy, en homenaje al Día del Pasillo que se celebra en el mes de octubre. Y también estaremos junto a Ramiro Morán del Instituto de Artes Visuales de Quito. Nos acompaña para hablar sobre el aporte del IABQ al proyecto Dilo con Música, emprendido por la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el país. Siete de la mañana y 7 minutos. Recuerde la importancia de la puntualidad en su vida. Ayer a las 17 horas se llevó a cabo la premiación del ganador del concurso online Dilo con Música, que fue emprendido por la Radio de la Casa de la Cultura y mentalizado por el licenciado Gabriel Caicedo, funcionario de la misma. Este evento se desarrolló en la Sala Benjamín Carrión de la institución y fue transmitido por las señales de Cultura FM 100.9 y 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a más de las redes sociales, quienes fueron las cómplices para el desarrollo de este concurso, en el cual quedaron 32 finalistas, resultando ganador Federico Callejas con la bomba Rituales del Valle. El presidente de la Casa de la Cultura, licenciado Camilo Restrepo, se mostró complacido al ver al talento ecuatoriano con nuevas propuestas musicales y felicitó a los participantes del proyecto, a la vez que señaló que esto es un abrazo de música, un abrazo cultural que es posible gracias al esfuerzo y al don del arte, a más de la generosidad del maestro Giraldo, que contribuyó con una de sus obras, que hace una verdadera conjunción entre el luthier y el creador, evento con el cual inicia la Fiesta Nacional de la Cultura y los 73 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De uno de los departamentos fundamentales en la vida de la institución, como es el de comunicación, dirigido acertadamente por Cristina Castrillón, en el campo específico de quienes organizaron y están llevando adelante este evento,

31 finalistas. De igual forma, tuvieron la oportunidad de conocer al jurado, tomarse fotos con quienes han organizado, se les entregó un diploma y bueno, se demostró ese activismo que hay por parte de los artistas y también gestores culturales que quieren ser parte de las actividades de la Casa de la Cultura. Hay que mencionar también que con esta actividad de este 27 de julio ya se arrancamos con las fiestas de la cultura por el 73 aniversario de la institución. Tenemos agenda llena hasta el próximo 9 de agosto. Usted puede buscar toda la información en el sitio web www.casadelacultura.gov.es. 7:14 a.m. Continuamos con más información. El Ministerio de Cultura y Patrimonio informa. El programa Ibermuseos presenta la convocatoria de becas de capacitación 2017 dirigida a profesionales y trabajadores de museos e instituciones museísticas de los 12 países miembros del Consejo Intergubernamental, que son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay. Para participar, las personas interesadas deben revisar las bases e inscribirse a través de la plataforma en línea Convocatorias Ibermuseos. Para el presente año, la convocatoria se presenta en dos categorías. La primera es el apoyo a la capacitación profesional en actividades de corta duración, tales como jornadas, cursos, talleres, seminarios, congresos y afines realizadas y apoyadas por instituciones gubernamentales responsables de las políticas públicas para los museos, con una duración mínima de 2 días y un máximo de 5 días. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de marzo de 2018. Las candidaturas a esta categoría deberán ser enviadas en el plazo mínimo de 60 días antes del inicio de la actividad de capacitación y las actividades podrían ser realizadas hasta el 30 de junio de 2018. La segunda categoría es el apoyo a la realización de pasantías profesionales en instituciones museísticas públicas o mixtas para el desarrollo de proyectos de investigación en áreas específicas de la museología, con un mínimo de 5 días y un máximo de 15 días corridos. La presentación de solicitudes será el 25 de julio al 15 de septiembre de 2017 y las actividades también podrán ser realizadas hasta el 30 de junio de 2018. El fondo total disponible para las becas Ibermuseos están destinadas a $30,000 para cada una de las categorías y $50,000 para la categoría segunda. Así que manténgase pendiente si usted es una persona que trabaja en alguna institución relacionada a los museos, puede inscribir su convocatoria al sitio web Convocatorias Ibermuseos. Y continuamos con más información cuando son las 7:17 a.m. Se presenta proyecto catálogo memoria del proyecto Al Zurich, Encuentro de Arte y Comunidad, proyecto ganador de fondos concursables para la ejecución del festivales 2016-2017 convocados por el Ministerio de Cultura y Patrimonio en su 14ª edición. En esta oportunidad se incluyeron eventos artísticos culturales indisciplinarios bajo el liderazgo de connotados artistas en los sectores de Guamaní, Quitumbe y Plaza Arenas, y cierra su jornada con la presentación oficial del catálogo Memoria en el Chaupi, laboratorio de creación ubicado en la calle Lérida E12-45 y Toledo, en el barrio de La Floresta, este viernes 28 de julio desde las 19:07 p.m. En esta edición se destacaron eventos como la toma cultural en apoyo al Foro Cultural Quitumbe, que busca un espacio para la construcción de un centro cultural que compita con los amplios espacios destinados a deportes. Por otra parte, se llevó a cabo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la conferencia Comunidades Virtuales y su incidencia en la producción creativa, un espacio para la reflexión sobre las nuevas dinámicas culturales desde lo virtual. Finalmente, se ejecutaron los proyectos como Maletas de las Andanzas, Kamishibai en Quitumbe, Vender el Cuerpo, y así, y a ver si por ahí unimos su voluntad con la mía. ¡Qué bonito es Carnaval! Al Zurich es un proyecto artístico independiente, autónomo y sin fines de lucro, bajo una política de integración e inserción artística en la esfera urbana para contribuir al emprendimiento comunitario desde sus imaginarios, tradiciones y costumbres.

nosotros queremos contar a través de esta historia quién fue esta mujer. Tratamos de recordar la identidad latinoamericana, la identidad femenina, poderosa, artística, en nuestro medio, de recrear esta vida, de recrear esta mujer, de contarla, de cantarla, de bailarla a través de la historia que la hacemos. Es un trabajo multidisciplinario. El elenco que realizará este homenaje será Karina Clavijo en la guitarra y voz. Además, Joana Jara, Cristina Duque como actrices y bailarinas y David Paredes como actor invitado. Las presentaciones se desarrollarán el viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de julio a las 7:30 de la noche en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, en la avenida 6 de diciembre y Patria. El valor de la entrada es de $5. Continuamos con la información cuando son las 7 de la mañana con 40 minutos, 7:40. Gratitud, una obra de danza y expresión corporal, se presentará esta tarde en las inmediaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Exploración Butó nació en Japón como parte de las artes escénicas para desarrollar el conocimiento y los movimientos del cuerpo. En esta ocasión y por última vez se presentará al aire libre con la obra Gratitud, Exploración al Butó. Jimena Yumikinga interpretará la coreografía con el afán de que el público la acompañe y aprenda más sobre el Butó. Y es una manera de intervenir la calle, ese es el objetivo, ¿no? Es una de la primera forma de intervenir la calle con Butó. Pero es como ir utilizándose y apropiándose de las calles nuestras, ¿no? Y que la gente pueda mirar obras de teatro, de danza, de música, de artes plásticas, de poesía, ¿no? Este viernes a las 6 de la tarde, en el Parque El Arbolito, detrás del Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, será el escenario para que Jimena desarrolle su arte. La donación sugerida es aportación del público, que también podrá unirse a este baile, que contará con música, sonidos andinos, luego de la investigación que le permitió fusionar el concepto general del butó con los sonidos de la sierra ecuatoriana, informó Michelle Játiva. En Quito. Seguimos con la información y ahora hacemos el recorrido por Quito. Kaiser busca a Dios y descubre que lo han matado. Esa es la historia de la obra Cómo acabar con la cultura, que esta semana llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El grupo de teatro Dada o Nada, caracterizado por manejar obras críticas con humor negro, sarcásticos y con temas sensibles, regresa esta semana a los escenarios de la ciudad con su obra Cómo acabar con la cultura, basada en el libro homónimo del escritor y cineasta estadounidense Woody Allen. La obra presenta la historia de Kaiser, un detective privado que se ve envuelto en una extraña situación donde tiene que encontrar a Dios, ya que una rubia despampanante lo contrató para el caso. En esta búsqueda absurda y surrealista pasa por varios personajes creyentes en diferentes religiones a ver si alguien le da razón de dónde puede hallar a Dios, hasta que recibe una extraña llamada donde le informan que Dios ha muerto, dando esto un giro en su búsqueda, comenzando a buscar quién mató a Dios y por qué lo hizo. Sus actores Fernando de la Rosa y David Novoa consideran que la obra invita al público a cuestionarse el porqué de la vida. Nos plantea muchas cosas. Nos plantea lo que está bien, lo que está mal, por qué pensamos que algo está bien o mal en la sociedad como tal, en la cultura global en la que vivimos. Y es precisamente en estas situaciones, en este vivir diario, en lo que creemos, en lo que no creemos, que Woody Allen hace este cuestionamiento y dice, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué creemos en lo que creemos? Y te dice, todo es tan cliché en nuestra vida que deberíamos romper con eso y vivir una vida un poco distinta. Es polémica, pero está manejada de tal manera que va desde el respeto absoluto a todo tipo de creencia, uh-huh, y también desde un humor bastante fino. Entonces, no es ofensiva. Bueno. Es un humor sutil, o sea, sutil es un humor, a pesar de que tenemos temas muy, como dice David, muy controversiales, de cierta forma, los tocamos y de una forma que la gente lo recibe con un humor súper ligero. La obra se presentará este viernes 28 y sábado 29 de julio a las 8 de la noche y el domingo 30 a las 5 de la tarde en el Teatro Fama, ubicado detrás del Estadio Olímpico Atahualpa. El costo de la entrada es de $10. Siete de la mañana con 44 minutos, 7:44. Este 30 de julio, la Fundación Teatro Nacional Sucre cierra su Festival Internacional de Música Clásica con la Joven Orquesta Nacional de los Estados Unidos. Luego de todo un mes de música universal y académica, la primera edición del Festival Internacional de Música Clásica de la Fundación Teatro Nacional Sucre llega a su final, y para su cierre tiran la casa por la ventana con la presentación de la National Youth Orchestra de los Estados Unidos. Serán más de 100 músicos de esta orquesta los que se presentarán el próximo domingo en el Teatro Nacional Sucre. Isabel Calle, directora de comunicación de la Fundación, resalta los valores y talentos que tiene este grupo. Esta orquesta es muy particular porque primero tiene más de 100 músicos en escena. El Carnegie Hall en los Estados Unidos, ellos son los que acogen a esta orquesta. Pero esta orquesta está conformada con músicos de todos los estados de los Estados Unidos, por decirte. Y lo que hacen es, del momento en que se forma la orquesta, ellos se convierten en embajadores de la música joven de los Estados Unidos y comienzan a salir de gira a nivel mundial. Entonces, este instituto que está en el Carnegie Hall reúne a los mejores jóvenes músicos de los Estados Unidos, y ellos son los que forman la National Youth Orchestra. Uh-huh. Y ellos son los que van a venir por primera vez, van a estar aquí en el Ecuador. Como te digo, son más de 100 músicos en escena. Ellos vienen con una directora que se llama, ella se llama Marin Aslop. Hoy por hoy Marin Aslop es una de las mejores, por no decir la mejor, directora de orquesta del mundo. De esta forma, esta orquesta brindará su música a la ciudad de Quito, en esta, su primera presentación en Latinoamérica, con la violinista y directora Marin Aslop. El concierto de cierre de este festival, en el que han participado desde el pasado 2 de julio, Philadelphia Boys Choir, la Banda Sinfónica Metropolitana y el Coro Mixto de Quito, H&Broy Greenium Duo, será este próximo domingo 30 de julio a las 6 de la tarde en el Teatro Nacional Sucre. El costo en palco es de $20 y luneta 10. Continuamos con la información, 7 de la mañana con 47 minutos, 7:47. La música del Ecuador y Venezuela se unen en un concierto para festejar el aniversario número 13 del Palacio de Cristal y Chimbía. Darío Males amplía la información. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador ha preparado un concierto con la participación del director venezolano Luis Castro y el solista ecuatoriano Juan Castro Ortiz. Con esta presentación se festejará el 13º aniversario del Palacio de Cristal. Este espacio abrió sus puertas en el Parque Chimbía el 31 de julio del 2004, después de un proceso de recuperación que realizó el Fonsal a esta estructura metálica que se importó desde Bélgica en 1889 y que anteriormente fue parte del viejo mercado de Santa Clara. El recital de aniversario contará con música tradicional venezolana a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, con la dirección de Luis Castro. Por su parte, el pianista ecuatoriano Juan Castro Ortiz presentará su álbum Nueva Era de la Música Sinfónica Ecuatoriana. Ortiz nos cuenta sobre este trabajo. La característica de esta posibilidad es la de mostrar y de pintar al Ecuador de manera sinfónica, y sobre todo con música que nos llene de esperanza, que nos llene de emociones positivas y que nos invite a seguir soñando y a cumplir metas. En la técnica, mi trabajo de investigación y de composición ya lleva más o menos 3 décadas, he estado tratando de conseguir elementos que potencien la interpretación de nuestra música. La verdad la hago con muchísimo respeto y con muchísima alegría. También estoy invitando a todos los compositores y artistas para que se unan a este proyecto que es el dignificar la música ecuatoriana y de llevarla a escenarios internacionales. Con este trabajo, Castro se inscribió a los Latin Grammy Music Award. La ceremonia y entrega de premios tendrá lugar el próximo 16 de noviembre en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Recuerde que el concierto será este viernes 28 de julio a las 8 de la noche en el Palacio de Cristal del Parque Ichimbía. La entrada es gratuita hasta llenar el aforo. Y 7:49, la información no se detiene. Recuerde, somos Zona Cultura 100.9 FM y 940 AM. Y bueno, la Casa de la Cultura Ecuatoriana está de fiesta y también varias partes del mundo se concentran aquí para festejar este aniversario. La semana pasada tuvimos la presencia de Colombia y ayer estuvo aquí México, porque se realizó la fiesta mexicana para celebrar los 73 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la Compañía Magisterial de Hidalgo. En el Teatro Nacional recibió el aplauso de muchos ecuatorianos y la bienvenida de Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una noche para conocer toda la diversidad y riqueza de las expresiones de México en Quito. En el mundo. En los próximos minutos escuchamos y conocemos al mundo y su cultura. La agencia EFE nos cuenta que Jorge Ramos es reconocido con un reconocimiento de Gabriel García Márquez. Mientras RFI presenta los detalles de Valerian, la película más cara de Europa en toda la historia de su cine. El periodista mexicano Jorge Ramos, conductor del noticiario de la cadena Univisión, obtuvo el reconocimiento a la excelencia del premio Gabriel García Márquez de periodismo. Ramos, con una trayectoria de más de 30 años en los medios hispanos de Estados Unidos, acrecentó su notoriedad en agosto del 2015, durante la pasada campaña presidencial cuando el entonces precandidato republicano Donald Trump ordenó su expulsión de una rueda de prensa en Iowa. La manera como ha logrado actuar en respaldo de la comunidad hispana y defender un proceso electoral democrático a través de su trabajo fueron algunos de los aspectos que determinaron la elección de Ramos, informó en un comunicado la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano que otorga este galardón. Ramos hizo un periodismo incisivo, honesto e inteligente en medio de una campaña donde muchos fueron incapaces de analizar y ver lo que realmente estaba sucediendo. A lo largo de su carrera, Ramos ha ayudado a visibilizar las historias de la comunidad latina. Les ha dado una voz política y ha trasladado a los poderosos las preguntas de esos hispanos que trabajan en restaurantes, oficinas, universidades y también en el campo, aseguró el vicepresidente de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, Dami Bonmati, citado por el comunicado. Ramos recibirá el reconocimiento a la excelencia el próximo 29 de septiembre en Medellín, durante la ceremonia de entrega de premios Gabo. En este acto también serán premiados los ganadores de 4 categorías del concurso: texto, imagen, cobertura e innovación, cuyos nombres todavía no han sido escogidos. También se entregará el reconocimiento Clemente Manuel Zavala a un editor colombiano ejemplar. Valerian y la ciudad de los mil planetas nos hace viajar al siglo XVIII. Dos agentes especiales, Valerian y Lorelin, acostumbrados a volar de una galaxia a otra, tienen la tarea de salvar la estación espacial Alpha, donde cohabitan en paz miles de especies extraterrestres, incluyendo humanos. Sin embargo, una fuerza misteriosa amenaza esa armonía. Esa odisea espacial es una adaptación de Valériane y Laureline, la historieta francesa de ciencia ficción que dibujaron Pierre Christin y Jean-Claude Mézières en los años 70 y cuyo universo innovador inspiró a George Lucas para La Guerra de las Galaxias. Valériane y la Ciudad de los Mil Planetas es un cuento espacial pacifista, antirracista y ecologista, unos valores que coinciden con la historieta original dibujada por Jean-Claude Mézières y Pierre Christin en los años 70. Hemos deliberadamente elegido temas nuevos en las historietas, como la ecología, la lucha de las mujeres, el auge de las transnacionales, el peligro nuclear. Teníamos esa voluntad de hablar del mundo contemporáneo, exagerándolo, porque nos lo permite la ciencia ficción. Queríamos modernizar la historieta de la época, ir más allá de lo que se hacía en aquella época. Valériane y la Ciudad de los Mil Planetas es la apuesta financiera más arriesgada de Luc Besson, el productor francés, con un costo de producción de más de 200 millones de euros. Es además la cinta más cara de la historia del cine europeo. Valériane y la Ciudad de los Mil Planetas salió en Estados Unidos y en Europa y se estrenará en agosto en Latinoamérica. Y luego de este recorrido por estas historietas que se dan en otros países y que sin duda también hay muchos ecuatorianos que gustan de este arte, pues nosotros vamos a regresar hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y enseguida vamos a escuchar a nuestro compañero César Figueroa, quien también nos muestra, nos hace un recorrido por este concurso Dilo con Música que emprendió la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué es la música? No sé, es un arte. No, es una ciencia. Es vida. Es pasión. Es armonía. Ritmo. Sonido. Melodías. Explosión. Colores. Expresión. Alto. Mejor, Dilo con Música. Bienvenidos a la gala de premiación del concurso Dilo con Música, un programa especial de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y Cultura FM 100.9. 31 finalistas, convocatoria masiva, un solo ganador, una guitarra Giraldo de $2,200. Dilo con Música, impulsa el talento y difunde el arte. Gracias al apoyo y al auspicio de Luthier Carlos Giraldo, Radio CCE y Casa de la Cultura Ecuatoriana. A veces quieres rendirte con la guitarra, la odiarás, pero si no te rindes con ella, serás recompensado. Jimi Hendrix. El proyecto Dilo con Música, después de una investigación, propone un acercamiento al público, rompe con el esquema tradicional de la radio, ofrece un encuentro más íntimo con el artista y sus seguidores, y por supuesto, con el medio de comunicación. Gracias a la gestión de Gabriel Caicedo, hacen realidad un concurso para personas que no hayan hecho producción radiofónica. Y para resaltar los nuevos talentos en Ecuador, Caicedo, periodista y gestor de comunicación en la radio Casa de la Cultura, nos cuenta el objetivo del concurso. Promover la carrera, quizás el talento también de los artistas que nobles de nuestro país. Existen muchas personas que están haciendo actualmente música y creo que debido a condiciones incluso mediáticas, condiciones económicas, sus carreras no pueden empezar a darse a conocer. Después de demostrar que la radio tradicional puede llegar a nuevos públicos y generar un plus, Radio CCE 940 AM y Cultura FM 100.9 pretende activar esas nuevas herramientas tecnológicas para llegar a esas audiencias de esta era. Patricio Álvaro Silva, coordinador de la Radio Casa de la Cultura, menciona cómo fue la convocatoria. Otra de las cosas que se cambió fue la convocatoria. Esta convocatoria la hicimos hoy a través de las redes sociales, es decir, online, porque ahí están los jóvenes. Los viejitos estamos, los jurásicos estamos en la radio, en los transistores, pero los jóvenes están en lo digital. Y nuestra población ecuatoriana es mayoritariamente joven. El 53% de la población está de los 30 años hacia abajo, es el 56%, y allá es donde hay que apuntar. El premio de este concurso es una guitarra artesanal del maestro Carlos Giraldo, valorada en $2,200. El luthier cree en la radio y, por lo tanto, al ser parte del evento, contribuye con los talentos nobles del Ecuador. Giraldo, después de acompañar el proyecto Dilo con Música, pretende realizar el acompañamiento a la radio Casa de la Cultura en su nuevo sueño, efectuar una bienal a nivel nacional, cuyo galardón se llamará Premio Giraldo. Quedé fascinado de ver tanto talento que hay escondido, ¿no? Y gracias a la Casa de la Cultura, a la radio y también a Guitarra Giraldo, pues vamos a dar a conocer personas que quieren sobresalir y apoyarles, ¿no? En la cuestión de la música. ¿Tienen proyectos a futuro con la Casa de la Cultura? ¿Sabe que sí estábamos hablando con don Patricio, el director de la radio? Entonces queremos concluir con 2, 3, 4 y hasta donde podamos llegar, porque obviamente pues todos son ganadores, ¿no? El proceso de selección fue muy arduo para los miembros del jurado, quienes tenían que tomar en cuenta algunos de los parámetros establecidos en el reglamento, como la interpretación, competencia técnica y que la canción sea inédita. Los participantes tenían que grabar un video, subirlo a YouTube y compartirlo en Facebook, con el hashtag Dilo con Música. Andrés Nardella, miembro del jurado, resalta lo fácil que fue la decisión. Yo creo que el concurso está muy claro hacia lo que iba y lo que iba a premiar, entonces creo que fue fácil. Habían 3 chicos que a mí me parecieron muy buenos, pero Fede me pareció excepcional realmente. O sea, porque claro, si estás concursando por una guitarra, tienes que explorar y ver una persona que realmente le saque el jugo al instrumento que iban a regalar. Entonces por eso yo me fui por la opción de Fede. El acreedor al gran premio fue el compositor Federico Callejas, con una canción inspirada en la cultura afrochoteña y que lleva por título Ritual en el Valle, con ritmo bomba. El guitarrista Callejas mencionó que la belleza del Ecuador lo inspiró para crear esta canción inédita. Más complejo es el proceso de inspiración que de construcción. O sea, creo que ha sido, qué sé yo, un poco explorar la cultura afroecuatoriana, ¿no? El tema de haber viajado ahí por el Valle del Chota, de haber pasado por esa zona, ¿no? O sea, de haberme puesto, que a uno le llama la atención por ahí, le causa curiosidad, le mueve cosas por dentro, entonces uno a eso después lo traduce en música, en mi caso, ¿no? Es así como se realizó el gran proyecto, Dilo con Música, que comenzó con una idea y obtuvo una respuesta formidable, quedando 31 finalistas. Este proyecto, que es del inicio de muchos, concluye con la premiación este jueves 27 de julio de este año, en el marco del 73 aniversario de la Casa de la Cultura. Para Dilo con Música, reportó César Figueroa. Tenemos ya las 8:03 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Los habitantes del sector El Tamarindo, del Cantón Yaguachi, ya cuentan con un sistema de alcantarillado sanitario y pluvial. Calles adoquinadas, bordillos y aceras en excelentes condiciones. En la entrega de estas obras participó el vicepresidente Jorge Glass y contaron con una inversión de 3,6 millones de dólares por parte del Banco de Desarrollo. La población afectada por la construcción del túnel Totoras, en Cariamanga, recibirá su indemnización correspondiente, gracias al compromiso de la Secretaría de Gestión de Riesgos, SGR. Adicionalmente, la secretaria Alexandra Ocles se reunió con el gobernador de la provincia de Loja y equipo de la SGR para analizar los trabajos efectuados en Cariamanga. Con el objetivo de prevenir accidentes en las carreteras del país, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas definió políticas, acciones y estrategias en conjunto con el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tránsito, a través de la puesta en marcha del Pacto Nacional por la Seguridad Vial, que cuenta con 5 ejes: institucionalidad, vías seguras, usuarios seguros, vehículos seguros y atención inmediata a los siniestros de tránsito. Ser un país libre de trabajo infantil es la meta hasta 2021. Es por esto que el Ministerio del Trabajo e instituciones relacionadas ratificaron el compromiso de sumar esfuerzos en busca de este fin, a través del eslogan "Una sola voz por un Ecuador libre de trabajo infantil". Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y ya está con nosotros nuestro invitado Damián Poveda. Él es del Parque Urbano Cumandá y está para compartir con nosotros sobre la primera feria de peques. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Laura, gracias. Todo listo para la feria. Tengo entendido la convocatoria está prevista cerrarse hasta el próximo sábado 5 de agosto y la inquietud principal es de qué se trata la primera feria de peques. Bueno, Darío, le comento que la primera feria de peques es una feria que estamos impulsando desde Cumandá con la intención de que librerías independientes, artistas y artesanos tengan como la posibilidad de mostrar y exponer sus productos o materiales orientados a público infantil, niñas o niños. De igual manera, la idea es que la feria se extienda su invitación a todo público para que tanto niños, niñas, así como adultos, padres o jóvenes puedan acercarse a la feria y conocer nuevos productos o nuevos materiales para sus hijos, que puedan incentivar la promoción de la lectura en los niños y a su vez pues incentivar también su creatividad, ¿no? Todos los convocados a la feria se deben ser productores de elementos lúdicos, educativos, o también puede ser algo también, no sé, nutritivo de consumo de alimentos. Ya, la feria está orientada a que los expositores que participen en ella lleven productos o materiales como libros, artesanías, juguetes o productos artísticos principalmente, que pueden ser, por ejemplo, títeres, juguetes, rompecabezas, entre otras cosas. ¿Y qué espacio tienen los niños dentro de la dentro del Parque Urbano Comandá? Bueno, la feria la estamos orientando para que se haga en el escenario 2 dentro del parque, y los niños tienen a su disposición todo el parque, ¿sí? Igual ahí en la feria vamos a tener un espacio donde los niños se van a poder ubicar para también disfrutar de actividades que vamos a hacer dentro de la feria. Vamos a contar con la participación de Ánima, Arte y Artesanía, que va a ser un taller en material reciclado y va a incluir narración de historias con temáticas de protección ambiental. Y a su vez también nos va a acompañar la artista Alexandra Moya, que va a hacer una presentación interactiva de cuentos y actividad lúdica de pintura con niñas y niños. Entonces, en la misma feria vamos a tener la posibilidad de acceder y conocer estos materiales independientes y alternativos, pero a su vez también tanto niños y niñas como adultos y jóvenes van a poder disfrutar de actividades que se van a hacer ahí mismo dentro de la feria. ¿Cuál es la necesidad que ustedes buscan cubrir con esta primera feria de peques? Bueno, por una parte, lo que queremos es como abrir la posibilidad a que todos estos artistas muestren como sus productos alternativos, que a veces no existen como los espacios o son espacios no muy conocidos. Entonces queremos como abrir ese espacio para mostrar estos productos o estos materiales que están orientados a niños y que a veces no se conocen o que se conocen en círculos muy pequeños. Y por lo otro es que ahorita que estamos en vacacionales, estamos como en receso de clases, queremos como abrir este espacio para que los niños tengan otro tipo de actividades distintas, ¿no? Y a su vez, pues empezar a promocionar la lectura, ¿sí? De diferentes maneras, no solamente desde esa visión escolar, sino también desde la lúdica, el juego y con literatura no tan conocida, ¿sí? Uh-huh. ¿Y la feria está enfocada a que se puedan conocer productos o también servicios? Que vaya una persona con un stand y diga, bueno, yo tengo este tipo de servicios enfocado a los niños. Ah, bueno, inicialmente queríamos mostrar materiales principalmente, ¿sí? Que la gente pueda comprar, que pueda llevar a su casa y pueda trabajar con sus hijos en su casa. Eso principalmente estamos orientando es a materiales y productos infantiles, principalmente, uh-huh. Más que servicios. En esta ocasión, ¿cuáles son los requisitos o condiciones que ustedes piden para un emprendimiento, un artesano que quiera ser parte de esta feria? Bueno, básicamente es que revíselo en nuestra página de Facebook, revise los términos de las normas de participación y se inscriba previamente, ¿sí? Que sus productos correspondan a lo que estamos mencionando, que puedan ser libros, artesanías, juguetes y productos artísticos principalmente, ¿sí? Ellos se inscriben vía internet, en línea, a través de nuestro link que aparece en la página de Facebook, nos mandan fotos de sus productos y ya nosotros acordamos con ellos una reunión previa para establecer ya la organización de la feria. ¿Tú te desempeñas dentro del Parque Urbano Comandá bajo qué áreas? Bueno, actualmente yo me desempeño como el responsable del espacio de lectura. Entonces yo soy el encargado o el responsable de hacer promoción de lectura dentro del parque y también impulsarlo hacia afuera, ¿no? A través de estas actividades para convocar a todo el público y a toda la gente de Quito, uh-huh. Y que puedan disfrutar de la lectura de diferentes formas, ¿no? ¿Enfocado a algún tipo de público específico, niños, jóvenes, adolescentes? Bueno, el espacio de lectura, su mayor enfoque está en literatura para niños, y la promoción de lectura la tenemos para niños y niñas, pero también tenemos pequeñas actividades orientadas a jóvenes y adultos para la promoción de lectura, ¿sí? La feria de peques, en cambio, sí está orientada netamente para público infantil, ¿sí? Uh-huh. Como le decía hace un rato, el espacio de lectura, si bien abarca a todo público, la feria de peques queremos orientar a público infantil porque creemos que es importante empezar a generar estos nuevos espacios para público infantil y que les permita como generar promocionar la lectura y a su vez también incentivar su creatividad y generar otros espacios lúdicos. Me quedaba un poco con la inquietud sobre este espacio de lectura. Con tu trabajo, ¿has podido observar si existe ya una gran presencia de literatura infantil producida en el país para los peques? Sí, actualmente hay bastante librerías, editoriales que están orientando su trabajo hacia público infantil desde hace ya mucho tiempo, ¿sí? Hay editoriales muy reconocidas y hay otras que son más independientes que todavía no se han logrado como abrir un espacio en el mercado editorial, ¿no? Pero sí se está trabajando mucho hoy en día en términos del público infantil y en términos de la promoción de la lectura desde diferentes espacios, ¿sí? En ese espacio está, por ejemplo, la red de bibliotecas municipales, que también están llevando a cabo diferentes acciones para promoción de lectura. Dentro de esa red actualmente estamos involucrados nosotros, entonces hacemos trabajo colectivo y conjunto para promoción de lectura orientado hacia niños y niñas principalmente. La existencia de material literario es bastante, pero a su vez también existe, según tengo entendido, producción de materiales o recursos didácticos para niños con la misma intención. Y actualmente ya con esta convocatoria ya cuentan con algunas editoriales infantiles que quieran ser parte de la feria. Sí, bueno, actualmente, como le menciono, tenemos la participación de Ánima Arte y Artesanía y tenemos también la participación del Oso Lector, que ya están confirmados para la feria. Igual tenemos todavía abiertas las inscripciones, como le decía, hasta el 5 de agosto, como usted mencionaba anteriormente, para que todas las personas que quieran participar se puedan inscribir como expositores. ¿Y los productores que quieran ser parte de esta feria pagan por ser parte, por tener un espacio en la feria? Ya. Cumandá es un espacio público que ofrece servicios culturales y deportivos gratuitos. Todos los servicios de Cumandá son gratuitos. Eso significa que la feria también es gratuita. Los expositores que se inscriban y participen no van a pagar ningún costo, no tienen ningún costo. Lo único que les pedimos es hacer la inscripción previa a través de la página de Facebook, como le mencionaba hace un rato, y cumplir con las normas de participación, que no es nada complicado. Es enviarnos qué productos van a hacer, van a publicitar o van a mostrar, cómo se llama su empresa o quiénes son, y enviarnos fotos de los productos nada más. ¿Sí? ¿También piensan ustedes de alguna forma institucionalizar este espacio? El de la Feria de los Peques, sí. Esperamos que esta primera feria sea la primera que se realice en Cumandá y que se siga realizando en los años siguientes, ¿sí? Por eso la llamamos Primera Feria de los Peques. Esperamos que esta feria tenga una muy buena acogida y podamos seguirla proyectando para los siguientes años. Amigos oyentes, público que está pendiente de la señal en la 100.9 FM y 940 AM, les quiero recordar, está con nosotros Fabián Poveda, y estamos hablando sobre... Damián Poveda. Estamos hablando sobre la primera feria de peques, esta actividad que se realizará próximamente en el Parque Urbano Cumandá. Así que todos los productores, los artesanos, las personas que son parte de... que generan productos dedicados para los niños, para los más pequeños, pueden ser parte de esta feria para que ustedes expongan tanto a los pequeños como también a sus familiares sus productos. Así que también nos gustaría, para finalizar, pues la invitación para que el público se dé cita al Parque Cumandá. Bueno, invitamos a todos los artistas, librerías independientes y artesanos que hagan materiales para niños o materiales infantiles, participen de nuestra feria como expositores. Las inscripciones las tenemos abiertas hasta el 5 de agosto y al público en general en la ciudad de Quito, todas las personas, niños, niñas que quieran ir, los invitamos el 12 y 13 de agosto desde las 10 de la mañana a 5 de la tarde a la realización de nuestra primera feria de peques, donde podrán disfrutar de talleres, narración de cuentos, actividades con pintura y obviamente podrán conocer materiales alternativos para los niños. Perfecto, entonces los niños tienen una cita el 12 y el 13 de agosto allá en el Parque Urbano Cumandá en la primera feria de peques. Muchas gracias, Damián Poveda, por acompañarnos. Éxitos. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Tenemos ya las 8 de la mañana con 19 minutos, 8 y 19, y continuamos aquí en nuestra mesa de trabajo en el noticiario de Zona Cultura, en el segmento de opinión. Les recordamos a ustedes que nos escuchan a través de la 100.9 y también a través de los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Y nos mira y nos escucha en www.radiocce.com. Y es momento de dar la bienvenida al ingeniero comercial Wilson Echeverría. Él es vocalista de Niroda, y a Pablo Rodríguez, integrante del colectivo Azul del Cielo, organizador de la Semana del Rock. Y precisamente están aquí para hacernos la invitación para que se den cita a este gran encuentro de la 15ª edición, que ya arrancó el pasado 24 de julio y que concluye este 30 de julio. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Muy buenos días. Un saludo a todos, muchas gracias por estar acá. Y qué bueno que se hagan estos espacios para hablar de esa otra cara cultural que pasa en la ciudad. Exactamente, vamos a arrancar este diálogo junto a Pablo Rodríguez, integrante del colectivo Al Sur del Cielo, uh-huh. y quienes organizan ya por 15ª edición la Semana del Rock. Más allá de los conciertos, ustedes también tienen otro tipo de actividades, exposiciones, foros, tengo entendido que es así, y todo esto para hablar sobre difundir la cosmovisión rockera. ¿Existe esa cosmovisión? Nuestro eslogan es Somos Más Que Un Festival, porque este es un encuentro en el que no solamente vas a ver bandas tocando en un escenario y ya, es un proceso que nace, por ejemplo, en marzo exactamente, cuando hicimos la convocatoria pública. En base a la convocatoria se ven cuáles son esas carencias, esas faltas que le hacen a las bandas, y en base a eso se plantean los foros. Por eso hoy justo hay una conferencia sobre music business, un tema de manejo que las bandas todavía les falta trabajarlo para poder exponer mejor su producto. En todos estos años, poniendo a las bandas en escenario, hay una carencia en cuanto a moverse de mejor forma con tecnología en vivo sobre las tablas. Entonces, por eso ayer y antes de ayer tuvimos un taller sobre tecnología MIDI y uso del MIDI justamente en vivo con Jorge Valladares, docente de la San Francisco de Quito. También se hace análisis a la actualidad sociopolítica del movimiento. Eso fue el día lunes con un foro acerca de las cuestiones culturales dentro de la escena rock. Y también se hace una plataforma absoluta para bandas nuevas. Y si, desde siempre nació así la Semana del Rock, con actividades de más allá de los conciertos. La Semana del Rock nace cuando ya el proyecto principal de Azur del Cielo, que es el Festival de la Concha Acústica de la Villa Flora del 31 de diciembre, llega a un tope y ya no podía abarcar más. Pero había tantas cosas que hacer, gente que hacía camisetas, gente que vendía discos, gente que hacía artesanía basada en rock. Es decir, ustedes como organizadores del concierto del 31 de diciembre en la Concha Acústica, uh-huh. se dieron cuenta que habían cosas que no alcanzan a salir en ese evento. Exacto. Y a partir de ahí nacen. Y hablando de los números, o sea, uh-huh. si puedes meter 15 bandas en la Concha Acústica una vez al año, y 15 es bastante, te das cuenta que se quedan afuera unas 40, 50 bandas. Entonces había que buscar un espacio para aportar para que esas otras bandas también tengan una plataforma. Y esa es justamente la Semana del Rock. Pero la Semana del Rock es un evento multidisciplinario. Por eso te decía, hay el tema de foros, se ha hecho exposición de videos, lanzamientos de libros incluso. Y tratamos de ver a la escena rockera desde una visión 360, una visión global. Como te digo, que vaya no solamente con poner una tarima, ir, tocar y parar de contar, sino ver factores adversos, factores que estén externos incluso y que influyen en el desarrollo y en el crecimiento de las bandas que aquí se presentarán. En esta ocasión ustedes han realizado una convocatoria en febrero para atender las 63 bandas solo de Quito. Exactamente. Y entre una de esas bandas tenemos a Niroda, que nos acompaña acá, Wilson Echeverría. Quisiera que nos comentes cómo ha sido ese proceso de ser parte de este festival. Ya, mira, 15 años sonando la Semana del Rock en la ciudad. Claro, bueno, nosotros como tal en la Semana del Rock ingresamos en el 2009. Enviamos un demo, habíamos comenzado la banda. Le hicimos llegar al Pablo y pasamos por el proceso de selección y logramos entrar. Entonces, en este año... ¿Esa fue tu primera participación? La primera participación. Siempre ha debido a la apertura. Digamos que este tipo de eventos es una plataforma que ayuda a las personas, a los grupos, que puedan exponer su arte y que pueda entender la gente su arte. Entonces, siempre hubo apertura, siempre hay apertura. Entonces, se aplica súper fácil, se entrega el material que se aplica lo que los requisitos que piden ellos y puedes entrar al proceso. Nos toca este año, ya después de un buen tiempo de trabajo, acabamos de lanzar un disco, pasamos el press kit, salimos seleccionados para bandas de cierre. El día sábado tocamos a las 2 de la tarde. O sea, el grupo se comprende de yo, David Barzallo, Andrés Rojas y Esteban Marín, que es batería, guitarra y bajo. ¿Cuál es la naturaleza de tu propuesta musical? Bueno, es música pesada, digamos, metal. Metal. Ajá, es un, dentro de ese género empezamos a hacer música pesada. ¿Algo hardcore? Sí, tiene tinte. Digamos que está mezclado entre death metal, hardcore, metal, grind y ese tipo de música, digamos. Entonces se puede. ¿Y tu repertorio es lo que posteriormente ya lo podremos encontrar en un disco? Sí, nosotros estamos ya en plataformas, en Amazon se está vendiendo el disco, estamos en Spotify, tenemos discos físicos. Los discos físicos es un poco difícil venderlos por el hecho mismo de que ya todo es MP3 o de esas plataformas, ya se baja la música. Pero decidimos hacer un disco físico para que quede en constancia el trabajo. Entonces, la propuesta son 7 temas cargados de mucha energía, digamos. Lo más simple posible y tratar de que la gente entienda nuestra música para que se pueda conectar. Generalmente en ese tipo de eventos, de conciertos, suele haber una puesta en escena. ¿Tú también te planteas una puesta en escena o es más bien un concierto donde la imagen se centra en la música cuando usted está con los instrumentos? Básicamente creo que cada uno es una personalidad en ese grupo de trabajo y cada uno expresa su cómo quiere expresarse ese día. Nosotros no nos basamos en una puesta en escena, sino es como que expresamos lo que la música nos hace expresar, por así decirlo. Entonces, es pura energía, o sea, pura energía. O sea, la música es pura energía. Pablo, me despierta la inquietud. En esta Semana del Rock, por ejemplo, Niroda nos va a presentar un metal pesado, pero ahí, me imagino, habrá variedad durante la semana. ¿Qué estilos nomás se han podido observar? A ver, hay de todo. Death metal, heavy, progresivo, hardcore, grind, bueno... Grind casi no hay, ¿no? No, grind casi no hay. Ahí la mayoría de géneros. A ver, nosotros no vemos al rock como una cosa de géneros, sino como una propuesta que tenga un esquema que está dentro del metal, dentro del rock, que puede ser algo súper clásico, súper rock and rollero como Los Catzos, a algo súper depresivo, súper doom como Preludium in Amentia, pasando por Niroda hasta propuestas de metal como Mentor, por ejemplo. Entonces, acá la cuestión es un poco conocer... ¿cuál es el trabajo que están haciendo las bandas sin estancarnos o sin detenernos en un género en común, sino más bien ver qué es lo que está sucediendo más? Y en este caso, lo que más ha destacado es el metalcore y el death en cuanto a las propuestas que hemos recibido. Black metal recibimos una sola propuesta y entró, trabajo muy bien realizado. Es un grupo también interesante, es un dúo, baterista, guitarrista y vocalista, se acabó. El mismo guitarrista hace las voces y es un formato no tan común dentro del género acá. Entonces hay una amalgama de géneros, sobresalen un poco los que te digo, pero a nosotros nos interesa que entren la mayoría de géneros que la gente y las bandas estén haciendo ahora. Ustedes presentan en esta semana 63 bandas. Ajá. De solo de Quito. Uh-huh. De un total de ¿cuántas propuestas recibieron? A ver, primero, ¿por qué la carpeta física? En los dos últimos años, esto siempre ha sido con convocatoria abierta. Los dos últimos años fue una convocatoria a través de la propuesta digital, pero en realidad nos cansamos de lo digital, porque lo digital ha hecho que el músico sea un poco descuidado. Te mando mi link, mi fanpage y se acabó. ¿Ya? Entonces uno no tiene tiempo de buscar 300 links y cada link tiene como 5 links más, o sea, necesitaríamos 6 meses para oír 1500 links y eso no hay forma alguna de hacerlo. Entonces, la carpeta en físico. Decidimos, un poco sabemos, y Wilson tiene mucha razón en que ya no se vende mucho el disco físico, pero también el disco físico es como la cédula del músico. O sea, puedes tener en YouTube, ¿dónde? Y tienes que tenerlo para que tengas una visión al mundo. Pero un poco ese valor extra, ese plus extra, es el disco físico. Esperamos recibir 15 carpetas, a lo mucho esas 15 carpetas, ponerlas de un solo día y se acabó. Recibimos 89. 89. De las 89 entraron 40 más o menos, de esa selección. Y luego se hace una invitación a grupos que también han tenido un trabajo en proyección, que son las bandas que tocan hoy justamente, y los grupos cabeza de cartel pues dependen de la actualidad que estén produciendo y también del impacto que tengan, para darle un matiz también de atracción al cartel. Uh-huh. Amigos, les recuerdo, está aquí con nosotros en nuestra cabina de Zona Cultura Pablo Rodríguez, organizador de la Semana del Rock del colectivo Al Sur del Cielo, y también está junto a nosotros Wilson Echeverría de la banda Niroda, quienes participan en esta semana. Pablo, quería un poco conocer respecto de este trabajo, que miren, una jornada de 15 años y que significa que se va fortaleciendo, se va haciendo más sustentable. Entonces, hay, como miran ustedes ya la aceptación por parte del público, antes que resultaba el rock un mito. Bueno, la cuestión es que el rock siempre ha tenido un público cautivo, siempre ha tenido un público que está ahí presente, pero lo que no han habido es espacios. De hecho, aquí ahora a la ciudad le faltan espacios donde poder hacer conciertos de mediano aforo. Tenemos espacios grandes como los de aquí al lado, el Ágora, de la Casa de la Cultura, el Teatro Nacional, tenemos el Teleférico, espacios para 3.000 personas y un poco más, o espacios chiquitos para máximo 100 como el Crossover Bar, como el Heaven Angel, como el Red Dragon, pero no hay espacios para conciertos medianos. Ese tipo de espacios es los que tratamos de abrir con este espacio de la Semana del Rock, y un poco eso se mide, si te digo que tenemos 89 carpetas que receptamos a 5 músicos, más media que tiene un grupo, estamos hablando de cerca de 400 personas que están interesadas en tocar en la Semana del Rock. Esperábamos una asistencia de 100 personas del primer día, no fue así, tuvimos como 300 y el número está subiendo exactamente. Uh-huh. El número está subiendo y el fin de semana pues ya tendremos Agora Natural llena. Así que el hecho de poder seguir haciendo también, o sea, para nosotros hacer el festival necesitamos encontrar una respuesta, un feedback con las bandas, con el público. Si no hay ese feedback en la convocatoria, por ejemplo, si no hay ese feedback con el público asistiendo a los conciertos, esto hubiera dejado de hacerse hace rato. Pero siempre las cosas están ahí en el fanpage, el público pregunta cosas todo el año, y qué año van a hacer, y mete esta banda, mete esta otra banda, ¿por qué no haces esto?, ¿por qué no haces esto otro? Entonces hay un diálogo continuo con el público que nos da la valía de que este festival tiene una aceptación que se la refleje en estos días. Ahora, las bandas que se presentan o que hacen ustedes la convocatoria, ¿es a nivel de país? Bueno, el tema de es a nivel nacional. La invitación está abierta, las bandas que quedan seleccionadas pues un poco deben ver la forma de tratar de llegar acá, pero la gran mayoría de bandas que aplicaron esta vez son de acá de Quito. Se aplicaron a unas dos de provincia, pero el momento de hacer el análisis, el jurado de los cuatro, dos no votaron a favor, entonces no pudieron ser preseleccionadas. Así que coincidió que la gran mayoría de trabajos de esta vez están centrados aquí. ¿Trabajarán ustedes por incorporar a este evento, por ejemplo, bandas también de otras provincias? Nosotros hicimos eso. La Semana del Rock tuvo una gira de 5 ciudades en el 2008. ¿Qué crees que falta para que se den cita? Recursos. O sea, a ver, este festival ha tenido ciertos cobros durante todo este tiempo. El año anterior, por ejemplo, se cobró o se pidió donación de alimento para canes, para cachorros, y eso se dio a una casa de ayuda para perritos en el sur de la ciudad. Antes se hacía cobros de tickets de 3 hasta $5. valores como simbólicos, porque la Semana del Rock, su razón de ser es ser el semillero de bandas nuevas. Entonces, a tener una plataforma para que el grupo venga a conocer bandas nuevas que posteriormente puedan llegar a ser headliners. Eso nos pasó con Trébol. Les invitamos a la Semana del Rock del 2008, tocaron a las terceros de 10 bandas, abrieron el concierto de la Concha Acústica el 2011, cuando fue solo con bandas nuevas, y ahora los vemos headliners del Quito Fest, festival amigo que invitamos también que vayan el 5 y 6 de agosto, y cobrando pues ya un caché como tiene que ser. Entonces la cuestión es iniciar el proceso. Si no abrimos plataformas para que los grupos jóvenes que están haciendo cosas acá se den a conocer, es más complicado el trabajo para estas. Así que eso tratamos de hacer con el festival. Pablo, ¿ustedes cómo logran sostener esta actividad de toda una semana con este nivel de convocatoria y las actividades que generan aparte de los conciertos? Somos unos enfermos del rock. O sea, hay tantos problemas logísticos. Yo a veces entiendo al resto de panas que hacen gestión cultural y que terminan yéndose a un lado, porque, por ejemplo, para el tema de sonido hay cierta parte de la infraestructura que la corre una institución, y el trámite de compras públicas es absolutamente brutal. No sé cómo hay tantos casos de corrupción aquí en Ecuador, si para darte un recurso que es ínfimo nos piden notarizar hasta la palma de la mano con la que vamos a firmar. O sea, no entiendo. Entonces, el amor por el rock tenemos es tal, la motivación, o sea, nos motiva mucho ver la carpeta de Niroda, llega con un stick, llega un disco con sonido, pero poderosísimo. Sacrificio en Tagaeri nos manda fanzines, el grupo Ortiga nos manda un poco de cosas, o sea, trabajo que están haciendo los grupos y nos motiva poder poner eso en escena, y es un poco nos blinda para poder sobrepasar el tema de la gestión en cuanto a permisos, en cuanto a generar recursos, en cuanto a el tema de infraestructura también. Así que eso. Un amor por el rock por un lado, y por otro lado la necesidad de mantener en escena un lado B de Quito que no está saliendo en el más media, que no está saliendo en los noticieros de la mañana, a menos que haya un caso como el Factory o que a un rockero le encontraron chumado pegándose a la madrugada, pero el tema cultural no se está sacando. El nombre de este noticiero me parece fantástico. Eso es lo que le falta a esta ciudad, y bueno, pues ahí tratamos de aportar con nuestro festival. ¿Mucho es autogestión entonces? Totalmente, totalmente. Nosotros ponemos, o sea, es un trabajo como Minga. Si los grupos no estuvieran haciendo el trabajo que están haciendo, como Niroda, y no porque esté presente aquí Wilson, para nosotros sería difícil como emocionarnos, como tener una buena gana, una buena onda de generar ese espacio. Entonces es un trabajo en conjunto. Y luego ver al público que llega, que se involucra, adquiere cosas, hay un stand que está ubicado desde ayer, llevan qué camisetas, qué discos, qué stickers, un poco la venta también va subiendo. Entonces termina generándose un círculo de cosas que permiten que esto tenga vida. El tema del espacio, ustedes realizan este concierto que ya lo van a cerrar este fin de semana. Ajá. Con estos conciertos de cierre donde estará presente Niroda, lo realizan en el Parque de las Diversidades, conocido como la discoteca Factory, donde tuvo este terrible suceso. Ajá. ¿Ese ya es un espacio tomado por la comunidad del rock del sur de Quito? No, a ver, puntualicemos, ese espacio no es ni para el rock ni para el reggae, no, se llama Parque de las Diversidades y ese espacio es para todos. Hay que ser muy claro con esto y continuo también, porque decir le hicieron un parque solo para los rockeros es segregar, es dejar de lado a la otra parte cultural que también pasa acá. El problema aquí es que vimos con mucho dolor actos delincuenciales por parte de cierta comunidad que va a grafitear en el Memorial. Si cuando vayas al parque vas a ver que está robado el mármol de los tótems del Memorial. Eso ya no es un tema de autoridad, es un tema de amar a tu casa que es tu ciudad. También la comunidad no ha tenido mucha incidencia en el parque. El parque estaba botado, rotas las luminarias. No le han dado la importancia. No le han dado uso, ¿ya? Entonces la cuestión es generar una serie de actividades mensuales que invoquen al reggae, al rock, a la danza tradicional, a la música electrónica, al pop, a la tecnocumbia, a todo. Por eso es Parque de las Diversidades. Y como coincidió que nosotros teníamos ya la Semana del Rock en marcha, se habló con la empresa municipal de obras públicas y la administración zonal Eloy Alfaro para empezar a reactivar el parque con este festival. Eso no está tomado por los rockeros, es para que toda la comunidad alternativa, independiente, vaya y use el espacio. Perfecto, entonces el público se dará cita este fin de semana. Vamos a cerrar este diálogo junto a Wilson Echeverría, que nos haga la invitación para que vayan a este concierto. Bueno chicos, esta semana se ha celebrado la Semana del Rock, tienen que caer en el Parque de las Diversidades. Hay un montón de bandas nuevas, un montón de bandas de cierre, se les recomienda que vayan. Si estás pidiendo bandas nuevas y todo eso, lo que es la música que nosotros tenemos aquí, no te olvides de ir para el Parque de las Diversidades.

Bueno, ¿y qué ha significado para el Yabecún ser parte de este proyecto de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y obviamente de este concurso? Bueno, pues nuevamente agradecer a la radio, porque tenemos este convenio ya funcionando un buen tiempo. Ha sido un tema donde nosotros intervenimos con pasantías, estamos en los eventos, ahora tenemos la posibilidad de seguir creciendo con esta actividad del concurso de Loco Música. Para nosotros es gratificante poder generar estos lazos, ¿no? Como Instituto de Artes, ¿sí? Nos es muy interesante tratar de generar ese aporte a la sociedad. Usted mencionaba sobre la vinculación que tienen que tener los estudiantes con la sociedad y ese aporte fundamental de Yabecú también de poder de escribir a través de estas producciones discográficas, también ya todos estos trabajos que se vienen realizando y que al final alguien los puede reconocer como el patrimonio sonoro. Claro que sí. Bueno, dentro de lo que es la normativa legal actual, el instituto tiene que generar este tipo de eventos, lo cual nosotros vemos positivo. Ya las instituciones de educación superior ya no son entes aislados de la sociedad. Nosotros tenemos el agrado de hacer este tipo de proyectos, ¿no? Aparte de otro tipo de actividades como es investigación, docencia, eso son parte de nuestra institución. Para una institución de artes, a veces el trabajo puede ser un poco malentendido. No se concibe con claridad. Pero lo que nosotros hacemos es justamente este tipo de rescate de valores, de rescate de material fonográfico, de rescate de interpretaciones. El día de ayer estábamos escuchando esta interpretación de Una Bomba, la ganadora del día de ayer del concurso, la cual fue capturada con bastante prolijidad por la parte del maestro Callejas, me parece que fue el apellido. Federico Callejas. Federico Callejas, sí, justamente. Una interpretación fantástica. Lo cual a nosotros nos llama mucho la atención, ¿sí? Un extranjero que logre captar más allá, ¿no? El convivir con su gente, el captar el ritmo, ¿sí? Por lo general no es tan fácil para una persona no nacida en la región. Para nosotros es muy muy importante rescatar ese tipo de cosas. Además, el resto también de los intérpretes del día de ayer fue fantástico, la interpretación, la creación, la composición, sí, algunos con pocos estudios, otros ya con estudios formales, los cuales a nosotros nos dan cuenta de la calidad, sí, el incremento de la calidad de la producción nacional. Sí, yo personalmente soy testigo. Desde que era joven, la cantidad de producción musical que había en las bandas anteriormente y ahora, la gran calidad que existe en la interpretación y en la composición de música de autoría aquí en el Ecuador. Bueno, y a propósito de hablar de este aporte que hace el Yabecú a este concurso de música, como es Dilo con Música, que ha movido pues a mucha gente en lo que tiene que ver con las redes sociales, en lo que tiene que para la promoción, en lo que ha tenido que ver de promover pues también a muchos artistas, a muchos músicos que han querido ser parte de este gran encuentro. Entonces, el título de la canción de esta bomba lleva el título de Ritual del Valle, y a la que se unen pues también los 31 finalistas que estuvieron en estos temas musicales y que de a poco, pues ustedes han escuchado aquí el anuncio, saldrá en una producción discográfica todos estos temas musicales, gracias también a esta generosidad a la que se suma el Yabecú y este anuncio que nos ha hecho nuestro invitado del día de hoy. Bueno, vamos a darles a conocer lo que tenemos aquí en nuestras manos, en los estudios de la radio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque también, aparte de este aporte, hoy nuestro invitado está con nosotros para hacernos la cordial invitación y participar de el ensamble, ¿no? Sí. El primer ensamble que se va a desarrollar y tenemos por acá un pase para que ustedes, creo que hay muchos más, hay muchos más, hay como 6 pases, sí. Pero sí queremos decirles a las primeras personas que durante esta participación llamen a los estudios de la radio, el 2229-66, 2229-66, pueden hacerse acreedores a estos pases que ya les vamos a contar en detalle de qué se trata. Este es el sample décimo primero, ¿no? Décimo primero, sí. Ah, décimo primero, yo dije primero. Nos comimos solo 10 nomás. Sí, 10. No, décimo primero, el número 11. El número 11, sí. ¿Se trata de un concierto? Previamente lo estoy revisando, sí, varias sí. bandas, agrupaciones, pop sí. rock, swing, sí. bossa nova, todo. Sí, la verdad, esta es la décima primera edición del ensamble. Es un proyecto que nace dentro de la Academia del Instituto de Artes Visuales de Quito. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Este es el culmino de nuestro semestre en la carrera de producción musical. Nosotros en el instituto, en la carrera de producción musical, de producción sonora y arreglos musicales, formamos profesionales tecnólogos capaces, sí, de interpretar instrumentos, de hacer arreglos, de grabar, de manejar los negocios musicales. Sí, esas son carreras nuevas, sí, al igual como las de diseño gráfico, cine, sonido, que también cuenta el instituto. Esta es la carrera más nueva que tenemos. Tiene una gran acogida por parte de los jóvenes, ya que abre una perspectiva totalmente diferente. Nosotros en el Ecuador encontramos ya carreras de artes como la de música, interpretación, composición, ¿sí? Pero hay un eje fundamental que nosotros creemos como instituto que es la amalgama entre las partes para la producción musical en Ecuador. Y esto hilado con lo que había comentado anteriormente de la gran cantidad de producción que hay ahora, lamentablemente en el Ecuador todavía no contamos con una industria musical sólida, como cuenta por ejemplo Brasil, como cuenta por ejemplo Colombia, ¿sí? Y justamente ¿y los esto actores... a la falta de qué talento? Me imagino que no. No, definitivamente no. El Ecuador es un país que tiene gran cantidad y gran calidad de artistas, ¿sí? ¿Qué falta para crear esta plataforma? Nosotros creemos justamente que los productores musicales, los gestores de, sí, la unión de las varias partes que hacen falta para la producción musical. Este productor musical es el encargado de generar la acción entre los sonidistas, entre los músicos, entre las empresas disqueras, entre las personas que fabrican el físico, las promociones del manager y demás. ¿Sí? El productor musical, nosotros creemos que es el que tiene el norte, el que tiene la visión, ¿sí?, de un trabajo completo. ¿Sí? Viene a ser como el director de una película, más o menos. ¿Sí? Eso es una analogía un poco simple en ese sentido. Pero lo que nosotros formamos es eso. Y claro, el productor musical. ¿Y eso es lo que está faltando en la industria? Lo que nosotros creemos es eso, justamente. En función a estudios de pertinencia en los que se basa la carrera, nosotros creemos que eso es el primer paso que se tiene que dar, ¿sí?, en los profesionales del Ecuador para generar una industria completa. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros presentamos acá en este evento ensamble, que va a ser el día martes 8 de agosto a las 18 horas en el Teatro México, es justamente el trabajo semestral de los muchachos, ¿sí? Todos los integrantes de la carrera, desde los niveles inferiores hasta los ya próximos a salir, desarrollan un repertorio y claro, se va viendo el nivel de exigencia y claro, el nivel de trabajo que tienen los muchachos. Comienzan con un repertorio variado dentro de la música un tanto sencilla, de, por así decirlo, de elaborar como el pop rock, vamos pasando por un poquito por el jazz, por el blues, por el funk, terminando en géneros un poco más complicados como el latín, ¿sí? Incluso interpretaciones de música nacional como pasillos y demás. O sea, los que ya están en los últimos niveles por salir ya debe ser algo muy profesional. Claro, ya están muy cerca al ejercicio profesional, claro, son estudiantes, uh-huh. ¿Sí? Y lo que nosotros nos llena de orgullo es que todo este evento, ¿sí?, es hecho por los estudiantes, ¿sí? Nosotros los docentes del instituto simplemente damos las directrices y los muchachos generan todo el repertorio, todo el evento. Ingeniero, de alguna forma también este vínculo hace que se vayan elaborando ya los espacios y que los jóvenes vayan teniendo ya el contacto con el público. Justamente eso es lo que el Instituto de Artes Visuales y ABQ promueve, es el aprender haciendo, Sí, justamente en todas nuestras carreras son netamente prácticas. Siempre evocamos al estudiante a la practicidad, a la generación ya de trabajo, sí, y aprender de esa manera. No nos centramos, nosotros no nos focalizamos en la parte teórica, no apuntamos a solo ese eje, sí, sino que la parte teórica, que sí es muy importante conocerlo, lógico, nosotros apuntalamos con la parte de la praxis. Por eso en el instituto se genera también la grabación del mismo disco que sale para este evento, que se lo puede descargar con la entrada a través del código QR. Sí, es una versión digital de nuestro disco, se puede descargar gratuitamente justo el día antes del evento. Sí, uh-huh. Las personas que se hacen acreedoras a las entradas lo pueden descargar y tener el material también. Entonces, los mismos muchachos son los encargados de ejecutar, de grabar, de producir, de mezclar, masterizar, difundir en este caso, sí, y presentarlo en un evento hacia la comunidad. 22-29-66, la primera llamada se hace acreedora también a estos pases para que puedan darse cita a este gran evento que organiza el YABECU. Una de las cosas que es fundamental para que un evento tenga éxito es la participación activa del público, así que a nosotros nos gustaría que haga la invitación, o que le diría usted a ese público para que se emocione y sienta ese deseo de asistir a estos espacios, y en este caso al de ustedes. Perfecto, hacemos la invitación a todo el público de Radio Escucha, de la Radio de la Casa de la Cultura, que nos acompañen este martes 8 de agosto al evento Ensamble 11. ¿Sí? En este evento se van a encontrar varios géneros, ¿sí?, interpretados de manera académica, por parte de los estudiantes de la carrera de producción musical. Va a ser un evento bastante bien desarrollado, bien pensado desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista ejecución. Hemos tratado de cuidar hasta el mínimo detalle. Vamos a presentar de manera lo más condensada posible nuestro repertorio. Sí, es un evento que tiene una duración aproximada de unas 2 horas, donde daremos un paseo por los diferentes géneros musicales a través de la historia. Bueno, yo diría que una oportunidad para acercarse y conocer más sobre los géneros musicales, y qué mejor hacerlo este martes 8 de agosto, en la que podrán ustedes conocer y además descubrir el talento de cada uno de los participantes en Ensamble 11, que ha hecho la cordial invitación el ingeniero Ramiro Morán. Gracias por haber estado, sí, con nosotros. Un pequeño detalle que se me escapaba: las boletas se las puede conseguir en el Instituto de Artes Visuales, que queda en la Avenida América y Mosquera Narváez, frente al Seminario Mayor, y en la boletería del teatro el día del evento. ¿Cuánto es el costo? Es un costo de $5. Hay que recalcar también una cosa, si me permiten: es un evento autofinanciado por la carrera. Sí, justamente en el ejercicio profesional de los muchachos de la producción musical, los costos que representa el evento simplemente se ven reflejados en la entrada. Si no son costos que representan lucro, sino simplemente para solventar los alquileres, backline y demás cosas que necesita un evento de esta magnitud. Le invitamos a consumir cultura. Muchísimas gracias al ingeniero Ramiro Morán del YABECU por habernos acompañado aquí en este espacio de Zona Cultura. Y a usted, amigo o amiga, por haber estado conectados a los 100.9 y también a los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nuestro agradecimiento a los compañeros. Exactamente, a todo nuestro equipo informativo: Diego Salazar desde la cabina máster, al magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general, en la reportería César Figueroa, Michelle Játiva y también Gabriela Larrea. En la conducción y producción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olvide, este lunes nos acompaña desde las 7 de la mañana en este informativo Zona Cultura 100.9 FM y 940 AM. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.